soledad es una muerte segura. Este era el momento y le echaste a perder. Tanto le temes que al fin sucede. Al fin sucede. Necesitas es una duda razonable para mostrar que tu deseo basta con prohibir tu amor un poco. Tanto lo deseas que al fin tanto.